Los miércoles a esta hora aproximadamente tenemos la sana costumbre de saludar a Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, que se pasa por la sintonía de la tarde para dar respuesta a consultas que tú también puedes enviar, todas relacionadas con el consumo, evidentemente, al 607-488-775. Cada miércoles, como decimos hasta ahora, pues damos respuesta a tres de esas consultas que tienen como denominador común el consumo, pero que van desde las entidades bancarias, teléfono, electricidad y otras cuestiones que ya saben nuestros oyentes que son de comunes en este espacio. Jesús Yesa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Estaba mirando aquí, ojeando un poco las tres que tenemos previstas para hoy, las compañías telefónicas, que suelen ser en alto porcentaje parte de vuestras consultas y vuestro trabajo diario, ¿no? Efectivamente, uno de los sectores que, si bien es cierto que en los últimos dos años, a partir de la entrada en vigor de la ley de telecomunicaciones, mejor dicho, de la nueva ley de telecomunicaciones, que venía a plasmar muchas de las reivindicaciones que desde Facua planteábamos que tendrían que aplicarse a las empresas de este sector, ha habido un importante descenso del número de reclamaciones contra empresas de telecomunicaciones, pero sigue estando entre uno de los seis sectores que cada año más reclamaciones y denuncias nos obliga a presentar tanto desde Facua como por las propias organizaciones públicas. Venga, pues vamos con ella. Dice la primera: tengo un móvil en periodo de garantía que se ha averiado por, al parecer, un problema de su batería. Me dicen que dado el problema que surge en la batería, la reparación no la cubre la garantía y que tengo que pagar una nueva. ¿Quiere que le confirme, Jesús, si la información que le han facilitado es correcta? Pues completa y absolutamente incorrecta. Es decir, le tengo que confirmar todo lo contrario. Vamos a ver, la batería es un componente más del aparato. Es más, en este caso no es un componente que yo compro aparte, ni es un accesorio, ni es un gache, como se denomina en nueva tecnología, cualquier complemento que se le ponga a cualquier producto, sino que es una parte indispensable y una parte completa y absolutamente vinculada al producto. Y la garantía cubre todas las partes del producto, todos los elementos esenciales del producto. Por lo cual, sinceramente, que me llevo las manos a la cabeza de que todavía haya servicios técnicos, de que todavía haya establecimientos comerciales que puedan decir este tipo de barbaridades. Por lo tanto, en este caso, la recomendación que le damos desde Facua a este oyente es muy clara. Exija usted la reparación gratuita del teléfono si está en garantía y diga usted que si en caso contrario no acceden a ello, que solicite inmediatamente la devolución del importe que ha pagado por ese artículo. Repito, la batería, la pantalla, todos los componentes forman parte del smartphone y por lo tanto no pueden decirme que como es un elemento, digamos, que la batería es un elemento accesorio y que como elemento accesorio pues no está incluido. Por otra parte, me parece también de muy poquísima vergüenza porque hoy día, si a mí no me falla el conocimiento, la mayoría de los smartphones no permiten que un usuario de manera simple le pueda quitar la batería al móvil, sino que si tenemos algún problema una vez que el teléfono no está en garantía o la batería se desgasta por el uso, pues prácticamente, salvo que seamos un poco manita, y yo no diría un poco manita, sino bastante manita, todos sabemos que ya es imposible quitarle la batería al móvil y sustituirla, que tenemos que ir a un servicio de asistencia técnica para que nos cambien la batería por una nueva. Con lo cual me parece incompleto y absolutamente también absurdo lo que le ha indicado la empresa a este oyente. Una cuestión, Jesús, porque claro, el importe de la devolución suele tener un periodo y la garantía suele tener un periodo aún mayor. ¿Qué pasa si ha pasado el tiempo para la devolución, pero no el de la... O sea, que está en garantía, pero no está es en que el periodo... Estamos de la... hablando de cosas distintas. Vale, eso es lo que, quiero que nos explique. Para que yo devuelva el producto sin tener que dar ningún tipo de explicación. No porque el producto funcione malamente. Simplemente, si yo compro un producto por internet, tengo 14 días para devolverlo, aunque el producto esté en perfecto estado, sea el mejor del mundo y cumpla todas las características y no haya nada que reclamar. Tengo 14 días para devolverlo y recuperar el dinero. La garantía lo que cumple es la falta de conformidad del producto, es decir, que el producto no funcione, que el producto no sirva para lo que tiene que servir, que no funcione correctamente, y en ese caso, lo que se nos garantiza durante ese periodo de tres años es que si el aparato tiene, sea un smartphone, sea un frigorífico, sea una lavadora, que si no funciona, los consumidores tenemos derecho a que se nos devuelva el dinero o, en su defecto, la reparación. Y en este caso la ley dice que si hay una desproporción muy grande entre la reparación y la sustitución, que la empresa puede indicar que me lo repara y que no me lo devuelve. Pero eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, repito, los 3 años de garantía no tienen nada que ver con el ejercicio de derecho de devolución, porque en el caso de que yo tenga haya comprado ese producto por internet, insisto, el aparato, aunque funcione perfectamente, aunque sea completamente magnífico, yo tengo esos 14 días para devolverlo. Una vez que pasan esos 14 días, yo no le puedo exigir a la empresa que me devuelva el dinero. Lo que sí tendré, obviamente, pues ese periodo de 3 años de garantía, no para devolver el producto porque yo haya cambiado de opinión, sino porque el producto manifieste algún tipo de falta de conformidad, algún tipo de problema que le impida funcionar correctamente. Vale, pues era eso precisamente lo que quería que nos aclarara. Vamos con la segunda. Dice, tras recibir una llamada de Orange, realicé una contratación de internet y telefonía móvil y fija. Tras recibir la primera factura me he dado cuenta de que me han realizado un contrato como si fuera una empresa, lo que he puesto en conocimiento de la empresa, que me indican que si cambio de contrato, la tarifa que van a aplicarme es más cara. Dice que no considera justo esto. ¿Puede reclamar que le mantengan la tarifa que le ofertaron? Por supuesto. Si la contratación ha sido telefónica, él en ningún momento se ha identificado con la empresa, y en esa grabación en ningún momento le han indicado que esa oferta se la realizaban a un empresario, cuando digo un empresario incluyo a un autónomo. Los autónomos, es decir, aquellos que trabajadores que no trabajan por cuenta ajena, sino propia, taxista, fontanero, electricista o cualquier otra profesión, en este caso tampoco tienen la condición de consumidores, también tienen la condición, afecto, repito, de la contratación de estos tipos de servicios, no son consumidores sino que son empresarios. Uh-huh. Si a mí me llama Orange, me hace una oferta y en ningún momento me dice, mire usted, que esta oferta solamente se la podemos aplicar en su condición de empresario trabajador autónomo. ¿Usted tiene la condición de empresario trabajador autónomo? Y yo digo sí, pues mire usted, es que el problema es que usted se ha identificado incorrectamente, usted la información que le ha facilitado la empresa no es correcta. Pero si en el proceso de grabación que tiene que conservar la empresa y que la empresa tiene que poner a disposición del consumidor si este se lo reclama, si no se le ha indicado en ningún momento que esta oferta exclusivamente era para empresarios o para trabajadores autónomos y él en ningún momento ha dicho que ni ser empresario ni ser trabajador autónomo, por mucho que esas condiciones en la oferta que haya sacado ahora vaya dirigida a trabajadores o empresarios autónomos o trabajadores autónomos o empresarios, Orange le tendrá que mantener durante años de contratación las condiciones de esa oferta, las condiciones en cuanto a la tarifa y a cualquier otro beneficio que le haya incluido en la oferta. Le digo yo que le hayan vendido un teléfono a un precio más reducido, cualquier otro que le hayan dado, por ejemplo, canales de televisión o cualquier otra ventaja por la que este oyente se haya decidido por aceptar esa oferta que le hicieron telefónicamente. En este caso, el oyente debe de presentar una reclamación ahora, debe de exigir que le sigan aplicando esa oferta y que le modifiquen su condición, la condición que aparece en la factura, en tanto y cuanto que no aparezca como empresario, sino que aparezca como consumidor final. Y al mismo tiempo, en este caso, tendrá que ser, porque le puede surgir la duda a este oyente, que le surge muchas veces a los consumidores cuando hace contrataciones telefónicas, y si ahora me dice la empresa que no quiere, tiene la grabación o que no quiere darme la grabación, bueno, pues en este caso, en caso de duda, en caso de que a la empresa no pueda demostrar lo que yo he dicho anteriormente, es decir, que el problema no lo ha provocado ella, sino que lo ha provocado el consumidor, salvo esa circunstancia, es decir, salvo que sea la empresa la que demuestre que ha sido el consumidor el que ha cobrado de manera incorrecta, la empresa tiene que aceptar lo que el consumidor le pida. Es decir, porque la empresa es la que tiene obligación de que todas las contrataciones se hagan en un soporte duradero y, por lo tanto, en este caso, en este tipo de casos, en los que se hacen contrataciones telefónicas, hay una frase que yo repito con bastante asiduidad para que se me entienda, no tenemos nosotros que demostrar que somos inocentes, sino que es la empresa la que tiene que demostrar que es culpable. Es decir, no tenemos nosotros, si se ha hecho la contratación por teléfono, que demostrar que el señor o la señora con el que yo hablé por teléfono me dijo que yo iba a pagar 30 euros, que me iba a regalar un iPhone y que me iba a dar 6 meses gratuitos en Netflix, sino que ante mi reclamación de que se me apliquen esas condiciones, la empresa me tendrá que decir, mire usted, aquí está la grabación, aquí está usted, le indicamos perfectamente todas las condiciones, usted se identifica con todos sus datos, con todos pelos y señales. Si en ningún momento en esta grabación le decimos que le vamos a dar a usted ni un iPhone, ni que le vamos a cobrar a usted 20 euros, ni que le vamos a dar a usted Netflix gratuito, sino que lo que le decimos que va a pagar usted 50 euros y que lo que le vamos a regalar es un Nokia no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero eso lo tiene que demostrar la empresa. Si la empresa ha cometido, entre comillas, la negligencia, y digo entre comillas porque cuando se pierde el contrato es porque a la empresa le conviene que se pierda el contrato. Sí, casualmente. Cuando a la empresa no le conviene, puede asegurar. En las cientos y cientos de reclamaciones que hemos tramitado desde Facua, que seguimos tramitando todos los años contra empresas de telefonía y otras empresas que hacen contrataciones de electricidad por teléfono, como por ejemplo la empresa de electricidad, que cuando en el contrato es el consumidor el que se ha equivocado o el que no ha entendido bien y el contrato favorece a la empresa, la grabación del contrato aparece siempre. Por lo tanto, repito, no tenemos nosotros que demostrar que somos inocentes, sino que la empresa, no porque lo diga Facua, porque lo dice la ley, es la que tendrá que demostrar que las condiciones del contrato son las que dice ella y no las que dice el consumidor. Bueno, pues vamos con la última. Dice: desde hace varias semanas recibo llamadas de gestora de cobros que me reclaman el pago de una deuda que no conozco. Estoy harto de decirles que se trata de un error, pero no me hacen caso. ¿Qué puedo hacer para que dejen de molestarme? Bueno, pues en este caso poner una reclamación, pero no a la gestora de cobros, sino a la empresa en cuya representación está actuando la gestora de cobros. Es decir, si hay unos señores de un despacho, vamos a llamarle supuesto despacho de abogados, porque las gestoras de cobros son eso, son empresas que se dedican al cobro de deuda y que trabajan para otras empresas. Bueno, pues en este caso, si me están reclamando una deuda en representación de cualquier otra empresa, en este caso me tengo que presentar una reclamación a la empresa con la que se supone que yo tengo la deuda, y esa empresa le tengo que decir que estos señores me están requiriendo en su representación esa deuda, que yo desconozco la deuda que me están reclamando y que por lo tanto solicito que se acredite documentalmente, que me envíen documentación que acredite que yo le debo ese dinero, o que me certifiquen que yo no le debo a esa empresa ni un solo céntimo. Esa reclamación, si queremos, se la podemos trasladar a la gestora de cobro, para que la gestora de cobro vea: mire usted, déjeme usted de tranquilo, que yo ya le he dicho a estos señores que si me debe algo, que me lo digan. Si la empresa no me contesta, o la empresa me contesta diciendo que yo tengo una deuda con ella, pues obviamente tendré que ver la documentación. En el caso de que la empresa me aporte documentación de esa deuda, pero yo no esté de acuerdo, pues le podré poner una reclamación en disconformidad con la deuda que se me reclama. Si la empresa me certifica que yo no le debo nada o directamente no me contesta y a pesar de eso la gestora de cobro me sigue molestando, pues en este caso tendríamos que poner una denuncia tanto contra la empresa como contra la gestora de cobro ante la Agencia de Protección de Datos, en tanto y cuanto la empresa le ha facilitado a la gestora de cobro unos datos que no son correctos, que no se mantienen y por lo tanto se está haciendo un uso indebido, un uso ilegítimo de mis datos. Dicho esto, a pesar de esas reclamaciones y a pesar de que le mandemos a la gestora de cobro la reclamación que hemos presentado a la empresa a la que se supone que le debemos dinero, le lamento decirle a este oyente que la gestora de cobro lo va a seguir llamando todos los días. Las gestoras de cobro se pasan por el forro que nosotros tengamos o no tengamos la deuda, que realmente le debamos o no le debamos el dinero, para seguir molestando, porque ellos van a porcentaje, es decir, el beneficio de ellos llevarse un porcentaje del dinero que la otra empresa dice que yo le debo, y con lo cual me van a seguir llamando. Por lo tanto, ante esto, pues afortunadamente, hoy los smartphones tienen una función que para este caso es súper útil, que es empezar a bloquear todas las llamadas telefónicas de que me hagan desde la gestora de cobro y directamente no atender esa llamada. Y lo digo así de claro, directamente no atender esa llamada, porque si cometemos el error de intentar convencer a la señora o al señor que me llama diciendo me le debe usted a la empresa X 500 euros, como usted no lo pague, lo vamos a llevar a juicio, le vamos a embargar la nómina, le vamos a embargar la casa y poco menos, que lo vamos a mandar usted a Guantánamo, porque lo torturen. Si intentamos convencer a esos señores, lo único que vamos a conseguir es perder el tiempo que estemos hablando con ellos, probablemente se nos genere una úlcera en el estómago del sofocón que vamos a pillar y no vamos a solucionar absolutamente nada. Con lo cual, conversaciones con las gestoras de cobro, pero aquí todo por escrito, reclamación a la empresa a la que se supone que me está reclamando el dinero, y a partir de ahí seguir con la reclamación, si hace falta, con la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos o cualquier otro tipo de actuaciones que ya, dependiendo del caso concreto, corresponda. Y repito, no entrar en intentar convencer al señor o la señora que me llama de la gestora de cobro de que yo no debo ese dinero, porque es algo completa y absolutamente inútil, porque nunca, por desgracia, nos van a secar. Pues Jesús, yo creo que ha quedado más que claro. La semana pasada nos recordamos, bueno, datos de contacto, donde podemos encontrar como consumidores a Facua. Si te parece, nos despedimos con eso. En este caso, pueden contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico cadiz@facua.org, cadiz@facua.org, y para aquellos que prefieran el diálogo personal, pues en este caso sí, tienen también un teléfono en el que pueden contactar con Facua. Concretamente es el número 688-954-954, 688-954-954. Y el WhatsApp de la radio para consultas como la que hoy nos has resuelto. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, gracias por estar con nosotros una semana más. Todo un placer estar con vosotros.